Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Ashbury Park. Miércoles más, llega puntualmente tarde a su cita el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán, como siempre aquí en Ashbury Park, en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy llevando una chaqueta amarilla de esas que causan furor en Zara y en las redes sociales, Gonzalo Martínez. Vengo con una chaqueta amarilla porque... Amarilla, vamos a decir mostaza. Bueno, vamos a decir amarilla, Amarilla, porque ni el mostaza ni el pistacho son colores. No, eso son, esas son cosas sucias. Invenciones de las blogueras de moda, que están acabando con este país. Bueno, me he atrevido a venir con este color a la radio porque sé que nada peor va a pasar. O sea, últimamente nos falla el emisor, estamos sin agua... internet funciona a ratos. ¿Qué más puede pasar ya? Nada, nada, nada. Entonces ya me vengo aquí de amarillo. Bueno, sí, puede pasar algo peor. Diciendo al destino, venga, échame lo que sea. Imagínate. ¡Échame lo que sea! Decía Gonzalo antes de que pusieras el grito en el cielo que puede pasar algo peor. Imagínate que de repente se atasca el Winamp y suena de continuo Manu Chao de aquí. Ah, no, que eso también pasa, sí. El manucherismo ha llegado. Pues por delante 60 minutos cargados de música, noticias y ya sabéis, para finalizar el programa, como llevamos haciendo durante unas semanas, pues recordaremos un álbum de Bruce Springsteen en versiones de artistas conocidos y otros no tanto, pero eso al final. Como siempre, comenzamos, Nacho, nuestro programa con nuestra sección de noticias noticiosas. Marca. Ya puestos a hacer publicidad, hacemos publicidad de los dos. Festival del humor con Gonzalo Martínez. Tu chiste y el de Matías Prada sobre el Salón Manga. Vamos, lo petan en internet. Vamos allá con las noticias del día, venga. Del día, bueno, de la semana o del mes. Ya que aquí frescura menos que un último disco en paranoia. Pero bueno, venga, Gonzalo, procede. Bueno, pues nuestros seguidores más avezados habrán dado cuenta que comenzábamos el programa escuchando a la banda Led Zeppelin. Y es que tenemos una noticia relacionada con este grupo, en concreto con el que era su cantante, el señor Robert Plant. Que atento, actuará en Gijón el próximo 12 de julio. Una noticia que nos llena de regocijo. De orgullo y satisfacción. Sí, sí. A todos los... ¿qué decimos? ¿Gijoneses o gijonudos? Gijoneses, gijonesas, gijonudos y gijonudas, Gonzalo. Hay que hablar con propiedad. Vale. Pues la verdad es que es una noticia que nos sorprendía, sobre todo a nosotros, que la semana pasada estábamos poniendo aquí a parir a Led Zeppelin por plagiadores. Nada de eso está grabado, ¿eh? No, y ahora los recibimos como a... A los nuevos mesías de la música, sí, sí, que vienen aquí a sacarnos de el color gris de esa ciudad. No les podemos cantar lo de americanos, los recibimos con alegría porque no son americanos. Pero la verdad es que... Que vivan los hijos de la Gran Bretaña. Eso, eso. Estaremos perfeccionando nuestro inglés hasta el 12 de julio. Voy a comprar el libro de Maxi. Por si pillamos borracho a Robert Plant por ahí. O sea, borracho de éxito. De éxito, sí, sí. Porque bueno, este es como Joe Cocker, que venía con uno para evitar que se emborrachara. Vamos a escuchar más música de Led Zeppelin en el programa de hoy. Vamos a escuchar el siguiente tema, que lleva por título Tangerine. Y después pues seguimos hablando de Robert Plant y ese concierto que quedará en nuestra ciudad, en Gijón. No en Oviedo, en Gijón. Think of us again. gonna do. Bueno, pues este concierto de Robert Plant en Gijón entra dentro de su gira para este 2016 en España, pero también hay otras tres localidades, tres ciudades que se verán pues bendecidas con la visita del ex cantante, ex líder de Led Zeppelin. Estamos hablando de Madrid, de Barcelona y Marbella. La verdad es que se nos hace raro, ¿no?, escuchar la ciudad de Gijón. Pues porque últimamente Gijón no opta por conciertos que a los que optan estas otras localidades, que tienen muchísimo más presupuesto que el Ayuntamiento de Gijón, sobre todo para este tema de conciertos y demás. Desde el pasado 2013, con aquel concierto único de Bruce Springsteen, Gijón la verdad es que poco ha recibido. Hombre, entre aquel concierto y la eliminatoria de la Copa Davis, creo que las arcas de Gijón se resquebrajaron un poco, aunque no se ha dicho mucho, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que bueno, sobre todo con la Copa Davis, aquello fue un auténtico coladero de dinero, y con Bruce Springsteen pues pensaban que esto iba a ser la panacea, que iban a venir. Y encima perdimos la eliminatoria aquella de la Copa Davis. Aquí en Gijón se perdió, ¿no? No, se perdió la final. Ah, bien, verdad, sí, aquí se ganó, pero luego la final se perdió. Que fue cuando Nicolás Magro fue de paseo y esas cosas, y fue como si no fuera la vida en ello. Sí, pero bueno, la verdad es que, bueno, cuando por una eliminatoria de esas solo optas tú, sospecha. Bueno, Nacho, y parece que ya sabemos dónde va a tener lugar este concierto. Será en el Palacio de los Deportes de Gijón, en la guía, pero creo que también ya sabemos los precios, ¿no? Sí. ¿A cuánto está el plagio? A ver, hay una preventa, todavía no ha salido todo, pero bueno, que ¿con esto qué significa? Pues que el día que salen las entradas vas a tener un negro, en el buen sentido de la palabra negro, con el ordenador, haciendo que te las quedes tú. Esto es la última ya novedad. Lo que todavía fue el reventa, que eran los parados que estaban en la puerta del Bernabéu y se compraban todas las entradas, están ahí tres noches, pues ahora también no sé por internet. Entre 50 y 90. Quiere decir que con gastos de promoción, distribución, extorsión y demás, se puede ir entre 60 y 100 euros. Ajá. ¿Y sabías que Led Zeppelin lleva desde el comienzo de su carrera más de 300 millones de discos vendidos? O sea, que se dice pronto, 300 millones. Sí, lo que tiene Led Zeppelin que no tiene otras bandas es que un momento que pararon, que decidieron no seguir. Y es que ya no encontraban a quien copiar. Se les pasó el arroz. Que luego hay que andar cortando eso, Gonzalo. El caso es que, bueno, hay otros grupos que han ido sacando discos de perfil bajo, muy bajo, bajísimo. Y ellos pues cortaron, y entonces pues parece que todo es mítico, que todo es... Bueno, es que esto es todo es mítico. Sí. La verdad es que todos sus discos están bastante, bastante bien. Pero a mí una cosa que me llama la atención, porque Robert Plant, que tiene ahora 68 años, pues eso, tiene que seguir haciendo giras en solitario, acompañados de otra banda, tocando los temas, sobre todo los temas de Led Zeppelin, porque en su carrera en solitario, digamos que pocos grandes éxitos tuvo. cuando dices tú, si llevas vendidos 300 millones de copias, ¿qué necesidad tienes de a los 68 años seguir haciendo una gira? Para que veas que el ritmo de vida que llevará esta gente, la cantidad de propiedades que habrá que mantener, esos castillos, esas mansiones victorianas que poseerán esta gente. Robert Plant no sé, pero Jimmy Page sí que sé que tiene un par de mansiones victorianas. He visto algún reportaje, una auténtica gozada como era su casa. Y claro, todo eso hay que mantenerlo. Y después ya, si tienes acumulados unos cuantos divorcios y cosas de estas, hijos ilegítimos y demás, pues normal que estés hasta el día de tu muerte pues girando sin parar, porque tu vida es un auténtico coladero. Sí, bueno, puede ser cosas peores. Puede ser como Imanol Arias, que tengas anunciando audífonos de aquí al 2015 para pagar Hacienda. Pero 2015 he dicho 2115. Bueno, pues sí, posiblemente tenga que pagar. Y además repitiéndolo todo dos veces. Dos veces. Pues igual tiene que pagar hasta que vuelva a ser 2015. Bueno, otras de Zeppelin ya para acabar este inicio de programa. ¿Qué tontería acabo de decir? Acabar este inicio de programa. Gonzalo, estamos espesos esta noche, sobre todo yo. Sí, sí. Es mi chaqueta que ya te está poniendo nervioso. Pues tenemos ahí otro de los clásicos de la banda que vamos a escuchar para despedirnos ya del Zeppelin por hoy. Aquí tenemos ese Heartbreaker. Time. Bueno, pues aquí estaba Patti Smith, una persona que nos gusta mucho escucharla aquí en Asbury Park, en el en Radio Crash, en el 105 de la FM. Ya sabéis, también a través de la emisora del Mérida en el Yucatán, Anahua Mayab. Patti Smith nos gusta escucharla, entre otras cosas, porque pues es coautora de ese Because the Night, ¿no? Un tema que todos los seguidores de Bruce Springsteen nos gusta escuchar, tanto en la voz del jefe como en la voz de Patti Smith. Yo tuve la suerte de verla en directo hace unos años aquí en Gijón. La vi ahí escupir en el escenario y todo, o sea, muy auténtica la actuación de Patti Smith. Salimos encantados y con un lapo en la cabeza. Sí. Afortunadamente, pues fuimos provisores y íbamos con un chubasquero. En Galicia van con un chubasqueiro. Vamos a ir hablando de las noches de botánico. Anda, bueno, pues eso, que ahora están de enhorabuena con la gente de Madrid, que la tendrán el 8 de julio en el Festival de Conciertos Noche del Botánico de Madrid. Y además, hay más gente, ¿no?, que sí, está ya confirmada para, sí, estos conciertos. Y aparte, muchos auditores de este programa, Robert Plant. O sea que hoy va, ya sabéis por dónde van los tiros hoy. Sí. También estará Wilco. Hombre, Wilco, pues merece la pena. The Lumineers, que es, bueno, menos conocido en Asbury Park, aunque pues últimamente han tenido un éxito. La gran Gloria Gaynor, que va a poner el toque kitsch al festival. ¿Qué años tiene Gloria Gaynor? Tiene que ser muy mayor, muy mayor. Bueno, tampoco te creas que esta gente... Bueno, yo creo que más que Robert Plant debe tener, ¿eh? No sé, te lo digo ahora. Por ahí andarán. Gloria Gaynor es del 49. 66 años. Bueno, por ahí andarán. Sí, sí. A ver, o sea que, bueno, empezó jovencita esta señora, pues... todos los éxitos, pues en los... Cuando tenía 30 años, más o menos, ¿eh? La llamo Where I Am, el I Will Survive, bueno, el Never Can Say Goodbye... Se van a poner las musculocas de Madrid como los mejores. Va a ser muy colorido el ambiente de este festival. Sí, porque aparte, pues bueno, todavía habrá retazos del Europride, que si no me equivoco, estamos en junio, julio, pues es el 3 de julio. Algunos seguirá de fiesta para el día 8. No, alguno despertará el día 8. Mira, toda Gloria Gaynor, para allá que me voy. Bueno. Pues amigos de Madrid, ya sabéis, Gloria Gaynor. Y también M83, que si esto fuera Radio 3 sonaría todas horas, pero como no es Radio 3 lo ponemos de vez en cuando, ¿eh? Bueno, así os adelantamos que este festival pues tiene lugar entre el 27 y el 29 de julio. O sea que el 27 de junio y el 29 de julio, decía yo. Y entonces, ¿cómo es que el 8 es...? Leí mal. Entre eso, 27 de junio y 29 de julio. Bueno, en si el puedo, Real Jardín Botánico de Madrid. Puedo buscar en un momento todos los las fechas, a ver, que igual. Un igual, marco incomparable. Como todos. ¿Conoces un marco que no es incomparable? No, bueno, por eso. Pero hay que decirlo, que queda bien. Igual que cuando aquí en Gijón también hay conciertos en el Botánico, ¿eh? Te lo puedes pasar bomba en el verano ahí, aplastando mosquitos. Bueno. Si no te gusta la actuación, estás entretenido igual. Bueno, a ver, te voy a decir todas las fechas, ¿vale? Uh-huh. The Lumineers, 27 de junio. Quilapayún, el 30 de junio, hombre, qué bien. Puede haber una delegación de Radio Crash allí, ¿eh? El día 2 de julio, Wilco. El 5 de julio, Toquiño, María Cruz, recordando Vinicius de Moraes y La Fusa. Así está anunciado, ¿eh? The Alan Parsons Project, mira, que el 6 de julio, fíjate. Pero este hombre sigue por ahí, de gira y eso. Sí, sí, desde que lo revitalizó Austin Powers, pues sí. Pink Martini, el 8 de julio. Si queréis así música minimalista y pues de ambientación lounge, ya sabéis, podéis ir ahí. Tus Chelos, el 9 de julio. Voy a decir, si tengo, claro, voy a decir dos sellos, no, Tus Chelos. M83, el 10 de julio. Benjamin Clementine, el 11 de julio. Estoy pensando que los amantes de la Gloria Gaynor van a tener que esperar, pero mucho, Marilyn, el 12 de julio. Robert Plant, el 14. Dos días después de actuar aquí en Gijón. John Scofield, Brad Meldau y María y Mark, perdón, Juliana, el 15 de julio, Molotov y Jorge Drexler, vaya mezcla, yeah. El 17 de julio, John McLaughlin and the Fourth Dimension, el 19 de julio, Cecil McLaurin, el 20 de julio, Melody Garrido, esto es lo más experimental, el 21 de julio, Seal, que mira, va a salir de su cueva, el 22 de julio, el personaje más vago de la historia de la música, con diferencia, Marisa, el 23 de julio, de mira, The Orchestra featuring Ilo Original members. O sea, es decir, que somos los plagiadores de la ELO y algunos de verdad. Esto sea el 26 de julio. O sea, somos todos menos Jeff Lynne. Sí, básicamente sí, que es el que se dio con el nombre verdadero. El 27 de julio, Rosalén. Y el 29, Gloria Gaynor. Alguno estará desde el día 3 hasta el 29 por Madrid. Así y que, sin dormir. Sin dormir. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma. El 29 de julio, ¿sabéis? Gloria Gaynor. Pues en las próximas semanas os traeremos algunos de estos músicos, bueno, para que los tengáis presentes porque merecen mucho la pena. De enhorabuena están en Madrid, sin duda, como siempre. ¿Qué te parece? Pues si escuchamos ahora uno de los mayores éxitos de Patti Smith, no es ese Because the Night, sino este People Have the Power, pero sí acompañada por el otro coautor de Because the Night y por un montón de amigos más. To you. Pues apuntados en esta versión del People Have the Power, una canción de la que se han hecho innumerables versiones, ¿verdad, Gonzalo? Sí, y una canción que cada vez que escucho pues me recuerda que es importante eso de ir a votar, ¿eh? Ya sabéis que vamos a tener otra vez elecciones. Todos estamos un poco cansados ya del tema, pero no podemos desfallecer, tenemos que ir a ir, votar otra vez y no dar el brazo a torcer. No cambiéis de ideas, manteneros firmes, chicos, porque como dice esta canción, la gente, nosotros somos los que tienen el poder. Vamos a demostrárselo una vez más a toda esta panda de ladrones. Por cierto, hablando de ladrones, me viene a la mente nuestro siguiente... Carne cruda en Asbury Park. me viene a la mente pues el siguiente protagonista de nuestra sección de noticias notiociosas. Estamos hablando del señor Axl Rose, que es el protagonista junto a Brian Johnson de uno de los culebrones de este año, junto con la muerte de Prince. Me recordó el tema este de los ladrones a Axl Rose, porque este hombre se las ha arreglado para robar el puesto a Brian Johnson después de quedar, ya sabéis, tocado, tiene un problema de sordera. ¿Eh? y el médico le ha dicho que dejase la gira de AC/DC, porque si no, vamos, se podía quedar totalmente sordo. El remedio ha sido pues casi peor, porque Axl Rose ha empezado sentado en una silla. Sí, la verdad, con un aspecto de más bien de más que de cantante de AC/DC, de patriarca gitano, aparece sentado en una silla y con una célula en la pierna, porque parece ser que se había roto un dedo del pie. Y la verdad es un aspecto que de rockero tiene poco, pero parece que así parece todo... Parece Meatloaf, ¿eh? Sí, además por los kilos que ha ganado. Pero así todo parece que el hombre se está defendiendo bastante bien. Bueno, dicen que hay ciertas canciones que todavía no las tiene muy controladas. También dice que utiliza el... ¿Cómo se llama, Nacho? ¿El teleprompter es o algo así? Sí, el autocue, o el teleprompter se llama. Sí, para no olvidarse de las letras. Y que de vez en cuando pues arrastra la pierna por el escenario. Pero así todo, dicen la gente que hay temas que han ganado, porque claro, su tono de voz hay veces que llega a ser más agudo que el de Brian Johnson. Y dicen que bueno, que algunos temas pues han rejuvenecido bastantes, siendo cantados por la voz de Axl Rose. ¿Qué te parece, Nacho, si para cerrar nuestra sección de noticias noticiosas, pues escuchamos cómo suena en directo Axl Rose con los AC/DC? Pues sí, vamos a escuchar el Rock or Bust. Sí, va a explotar, explotar, explotar, va a explotar en cualquier momento. Por cierto, AC/DC te devuelve la entrada si no quieres verlos con Axl Rose. Oiga, aunque sea por el morbo, chicos, acudid, que eso tiene que ser... gira histórica. Gira histórica. Try. Bueno, pues a mí no me parece que suene tan mal, la verdad. Yo creo que, y es más, no me esperaba que Axl Rose tuviese la voz tan bien. ¿Algún tratamiento ha seguido o algún filtro mágico le han puesto? Sí, pero bueno, a ver, que Axl Rose cantaba en el coro cuando era pequeño. Sí, fíjate, sí. Como el tercer integrante de este programa, como Nacho Arroyo. Sí, pero no de pequeño, no de pequeño. Era ya de mayor, ¿eh? Le crean para otras cosas. Ya tenía pelitos. Era chico para todo. Bien, pues eso, los que queráis reíros un poco, podéis ir a ver a Axl Rose con AC/DC. Y seguro que, bueno, cuando Axl Rose ya pueda correr por el escenario, bueno, pues la cosa mejorará. No, tampoco seas tan optimista, Gonzalo. Pero os recuerdo a todos los seguidores de AC/DC que Axl Rose es un bicho un poco raro. Olvidaros de hacerle gestos raros cuando esté en el escenario. No le tiréis nada. Ni cacahuete. Porque, sí, porque es de los que cerraba conciertos porque alguien le tiraba. Bueno mandó a alguien a un hospital por sacarle una foto. Sí. Por eso. Y a veces, bueno, claro, es que cosas que le tiraban, por ejemplo, eran botellas y demás. Y vacías, porque si fueran llenas, sí, seguro. Sí. Se las bebía. Pero bueno, les deseamos toda la suerte del mundo. Y bueno, a ver si recuperan a Axl Rose. Y después de esta gira, que creo que son 12 conciertos o 16 los que tiene programados con AC/DC, pues a ver si se embarca en una gira con los Guns N' Roses y podemos disfrutar de la mejor versión de los Guns N' Roses con un Axl Rose recuperado, ¿no? Entre comillas. Porque la verdad es que lo que iba haciendo los últimos años... Lo del peso va a ser difícil recuperarlo, ¿eh? Sí, está el hombre... Además, hace poco nos enviaron una foto, Arturo de Movida la Cantina, me parece que era una foto de él en el McDonald's, ¿no? O sea, que es como un fan. O sea, que si lleva esa dieta, pues no mucho no va a adelgazar. Pues ahora, ¿qué te parece, Nacho, si pasamos ya a nuestra siguiente sección, que es en esta que estamos recordando pues los diferentes álbumes de Bruce Springsteen, con versiones de gente conocida y otra no tanto? Y en el programa de hoy, pues lo que os traemos es un triple CD que salió hace ya unos cuantos años, que llevaba por título The Essential Bruce Springsteen. Ya sabéis, una colección que sacaba Sony, CBS, en la cual bueno, recogían los grandes éxitos de muchos de los artistas que bueno, tenían contrato con ese sello. Recuerdo el de, por ejemplo, Neil Diamond, el de Steve Ray Vaughan. La verdad que hubo títulos de un montón de artistas conocidos. Creo que también estaba Joni Mitchell. Bueno, ¿qué os parece? Pues si arrancamos con algunos de los temas que eran inéditos, que aparecían en este triple álbum, porque Bruce nos regalaba, además de los dos álbumes recopilatorios, uno tercero con rarezas, ¿no? Que hasta ese momento esa colección nadie había incluido rarezas ni temas de, digamos, de regalo para los seguidores. ¿Qué te parece pues si comenzamos con Joe Grisecki y este tema que coescribió con Bruce Springsteen? Pues venga, vamos allá con este Code of Silence. There's a code of silence, and we don't dare speak. There's a wall between us, and the river's deep. And we keep pretending that there ain't nothing wrong. And there's a code of silence that can't go on. So elusive, you see. But it ain't enough, baby, to bridge the distance between you and me. Now there's a list of grievances 100 miles long, and there's a code of silence. Some little truth gonna be revealed. I need to know that. Bueno, Nacho, algunos dirían que hemos hecho trampa, ¿no? Porque dicen, pero si ahí cantaba Bruce y tal. Bueno, a ver, esta versión del tema no es la que aparece en ese Essential Bruce Springsteen, sino esta es la que aparece en el álbum de Joe Grusecki, A Good Life, la que incluye el álbum Essential, de Essential, pues me parece que es una versión en directo. ¿Qué te parece, Nacho, si seguimos recordando este disco de regalo que venía para los fans de Bruce en este recopilatorio, con un grupo, una banda que os presentábamos hace unos meses aquí en el programa? Si queréis enteraros de qué va, pues yo os recomendaría que fueseis a nuestra página radiocrash.net, que es nuestro banco de podcast, y busquéis ahí el programa en el cual al final del mismo, en la sección No solo de Bruce vive el hombre, pues os presentábamos a la Nitty Gritty Dirt Band. Bueno, pues la versión que hacen es de este From Small Things. At 16, she quit high school to make a fortune in a promised land. She got a job behind the counter of an all-night hamburger stand. She wrote faithfully home to mama. Now, mama, don't you worry none. From small things, mama, big things one day come. It was late. They bought a house up on a hillside where little feet once had run. Small things, mama, big things one day come. Good love is fleeting, it's sad but it's true. When your heart is bleeding, you don't want to hear the news. She packed her bag, went to Wyoming with a real estate man. They drove down to Tampa in an Eldorado brand. She writes home, dear mama, life is heaven in the sun. Small things, mama, big things one day come. Come. Pues hablábamos antes de esta canción, Gonzalo, del disco de hace unos pocos años, y no, ya hace 13 años, del Essential, de Bruce Springsteen. Sí, me ha dado un bajón, me he quedado anodadado. Bueno, a ver, el 2003. Sí, pero tú piensas, ese año vino Bruce Springsteen a Gijón. Sí. Y pues ya se han cumplido 23 años del primer concierto de Bruce Springsteen. Están dando sudores fríos. Bueno, pues una vez más se nos ha echado el tiempo encima. Te das cuenta que cualquier día seamos nosotros que damos la paliza a los jóvenes que van al concierto diciendo el mejor concierto fue el del 78, uy, este tenía una castaña encima que no se aguantaba. Pues así, cada vez somos más abuelo cebolleta, Gonzalo. Ay, pues se nos ha echado el tiempo encima, nunca mejor dicho. Y vamos a tener que ir qué viejo nos sentimos. Vamos a tener que ir despidiendo el programa de hoy. Ya sabéis que ahora, pues en redifusión, podréis escuchar Movida en la Cantina con Arturo. La gente que nos escucha a través de Anahuac Mayab en Mérida, en el Yucatán, pues tiene mejor suerte. Fijo que ahora pues podréis escuchar Bacanal Musical o Vericuetos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, ya sabéis todos que en los controles, en el micrófono, este programa siempre está con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y con la chaqueta amarilla que le va a hacer trending topic el hombre que está en la locución en los bongos, en el guión, Gonzalo Martínez. Y nos despedimos hasta la semana que viene, pues escuchando otro tema de este triple álbum de Essentials con Graciano Romani, que llevaba ya un par de semanas que no salía por aquí haciendo versión, y vamos a escuchar esta estupenda versión que hace de este Known But The Brave. Pues nos vamos la semana que viene, más. no chance to win. Just getting beaten and playing again till the strength gives out or the hearts give out.